172, sí. ¿Sería 145, señor? De hecho ya van para allá, ya va el chavo, ya va para allá, mira, disculpa, ¿eh? No me había dado cuenta que no te lo habían entregado ayer, discúlpame. Out. Arturo, mira, ese es el modelo de México, porque el otro dicen que es el modelo de Estados Unidos. Gracias.